Domingo 6 de agosto. Este es mi hijo amado, escuchadle. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Comentario al Evangelio por Fray Juan. Perplejos y desconcertados como estaban después de escuchar en la subida hacia Jerusalén el primer anuncio de su pasión, los discípulos necesitaban sin duda levantar su estado anímico. Y más que todos, si cabe, ellos tres, los que también le acompañarían más tarde, la víspera de su pasión, en aquella noche oscura y angustiosa de Getsemaní. El que iba a ser abajado y humillado hasta el extremo, se dignaba ahora a manifestarse ante ellos en la plenitud de su esplendor, dejándoles un signo patente de su gloria futura. Con estas señales, Jesús salía oportunamente al encuentro de su mundo interior, zarandeado y fuertemente afectado por el misterio de su Maestro, abriéndoles un nuevo horizonte de vida. Inesperadamente, en medio del deslumbrante halo de luminosidad que envolvía su visión, entraban en escena Moisés y Elías, testigos de la revelación divina en lo alto del Sinaí y representantes autorizados de la ortodoxia israelita, y lo hacían en distendida conversación con un Jesús ahora glorificado. Es entonces cuando descendió la voz celeste procedente de la nube luminosa que los cubría: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Los discípulos cayeron rostro en tierra, postrados en adoración, no sobrecogidos por el miedo, sino en actitud reverencial, de temor de Dios, ante la presencia trascendente de la divinidad. Resonaban en sus oídos las mismas palabras escuchadas en el bautismo de Jesús, pero acompañadas de una clara advertencia: «Escuchadle». Si Dios habló en el pasado a su pueblo por medio de Moisés y de los profetas, ahora en este nuevo Sinaí les hablaba por medio del Hijo amado, el que había venido para dar pleno sentido y cumplimiento a la ley y los profetas. ¿Quién no ha gozado alguna vez contemplando el horizonte desde lo alto de una montaña? Son momentos privilegiados en los que la belleza de lo creado oxigena el cuerpo y el espíritu. Nos sentimos transfigurados. Es como estar en la gloria, como si convergieran en uno lo humano y lo divino. Pero todos sabemos también que un día u otro tenemos que descender al valle para encontrarnos con nosotros mismos en el duro bregar de cada jornada. Es cuando puede aflorar el desánimo y la tristeza, como les ocurrió a los discípulos ante el inesperado anuncio de la pasión. Es en esos momentos más delicados cuando hemos de rumiar en toda su profundidad esta bella escena evangélica en la que toda la simbología que arropa el relato nos remite a la escucha de la palabra de Dios revelada en el Jesús glorificado. Su destino de muerte no es más que un camino hacia la gloria que les manifiesta anticipadamente a los suyos. Esa es la luz que ilumina el horizonte cristiano y que nutre la auténtica esperanza. ¿Qué te sugiere y en qué medida afecta este relato evangélico a tu vida de fe? ¿Puedes mantener el equilibrio interior en los momentos de decaimiento y tristeza? Después de todo, ¿en qué fundamentas tu esperanza cristiana? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.